Recuerden que la mejor vía para prevenir y detectar el cáncer de mama a tiempo es revisándote. ADO Apoya presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. En México, cada 2 horas y media muere una mujer a causa de este padecimiento. ADO, como empresa socialmente responsable, se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM para concientizar sobre la educación, la orientación y la detección oportuna de esta enfermedad silenciosa. El mejor camino para empezar a explorar es contigo misma. Revísate. Consulta www.adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Si bien mi cesárea no fue de emergencia, sí fue una cirugía que no estaba programada y lo motivaron cuestiones de seguridad para mi futuro bebé. Esto me platica Valeria, tras lo cual recuerda que durante esta intervención quirúrgica, el anestesiólogo le preguntó, ya en el quirófano, qué tipo de música le gustaba. Recuerdo, prosigue Valeria, que me dio a escoger entre Mozart, Bach, entre jazz o música instrumental. Hoy se ha demostrado científicamente que escuchar música suave, así como palabras de ánimo en salas de cirugía, puede facilitar la recuperación quirúrgica después de una operación. De hecho, durante un experimento realizado en Hawái, se introdujo un piano al quirófano. ¿Sí? El cirujano estimuló a su paciente en todo momento a prestar atención a la música de este mientras era sedado y preparado para su cirugía. El paciente se relajó profundamente y una vez que él y el equipo médico estuvieron listos, la música del piano se detuvo y el cirujano comenzó su intervención. Así, este estudio demostró que la música sí tiene efecto sobre la salud, el dolor y los signos vitales de las personas que se someterán a alguna cirugía. En ese sentido, un grupo de investigadores suecos también encontró que la música tiene un efecto poderoso sobre el sistema inmunológico, ya que contribuye a una mejora en los compuestos que defienden nuestro organismo de infecciones. Asimismo, demostraron que la música reduce el dolor y mejora nuestra respiración. A fin de mejorar el estado de ánimo de sus pacientes, médicos sudafricanos utilizaron de forma exitosa el Magnificat de Bach en mi bemol mayor, que consta de 4 himnos relativos a la Navidad. Esta tonada mejoró notablemente el estado de ánimo y reforzó el sistema inmunológico del paciente. Los estudios en la Universidad de Hong Kong concluyen que la música y la medicina son grandes aliados, ya que escuchar música de manera regular puede reducir la presión arterial alta. Asimismo, representa un potente distractor, como lo vimos en el paciente de Hawái, porque la música se procesa en diferentes zonas del cerebro, lo que mantiene la atención del paciente y estimula sus células nerviosas, así como los circuitos emocionales. Estos circuitos emocionales, a su vez, generan hormonas clave para las funciones del organismo, reparan nervios y reducen o eliminan la sensación de dolor. Pero no toda la música tiene ese poder curativo. Son importantes tanto el ritmo como el tono de la melodía. Se ha llegado a concluir que un ritmo vigoroso, con sonidos en frecuencias bajas, puede dar lugar a emociones negativas. Para concluir, la información del Instituto Max Planck señala que la música refuerza el sistema inmune. Después de exponer a las personas a la música, los investigadores midieron los niveles de inmunoglobulinas y cortisol. El cortisol es esa hormona que se produce en respuesta al estrés, y este se redujo de manera sustancial, mientras que las inmunoglobulinas aumentaron considerablemente. Estos descubrimientos en torno a los efectos de la música en la salud generan nuevos cambios para incorporarla no solo en salas de quirófano, sino incluso en nuestra vida cotidiana, como medicina para el alma y para el cuerpo. Recuerden que la mejor vía para prevenir y detectar el cáncer de mama a tiempo es revisándote. ADO Apoya presentó. Mejor con Gaby Vargas.